Salvo soy, redimido por tu amor. Llena hoy mi vasija con tu santa unción. Lávame. Lávame, Señor, por tu sangre, salvo soy, redimido por tu amor. Santa unción, lávame, lávame, Señor, lávame, Señor.